en control. Malas vibraciones brotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Muy buenas tardes, queridos amiguitos, queridas amiguitas, bienvenidos una semana más a esta segunda edición, en esta tercera temporada del Jodido Pánfilos. Ya sabéis, como cada martes y de 7 a 8, fieles y puntuales a nuestra cita con el Jodido Punk. Que no cunda el pánico. Que no suenen las alarmas. Ya sabéis que sintonizáis Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Un punto del dial ocupado por esta emisora que lleva ya, pues, bastantes añitos dando caña. Dando caña aquí en el espectro herciano de la ciudad condal. Ya sabéis, de un modo autogestionado, independiente y no comercial. Lo dicho, que no cunda el pánico, joder, que esto es el Jodido Pánfilos. Y de fondo aquí escuchando a los Secret Army. Desde este su nuevo disco, The Age of Bravery. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlos la semana pasada. Bueno, una de las canciones que integran este disco, vuelvo a repetir, lleva por título The Age of Bravery. Y bueno, como decía la semana pasada, escuchamos Data 28, Muerte en el la 28, en el número 28. Bueno, con una colaboración estelar a cargo de la Texas Terry. If they are merciless, you got no fear. Y para quien le dé el venazo de, ya sabe, ir la semana que viene, ese... No, la semana que viene... Sí. La semana que viene, el sábado 27, ya sabe, ahí en Girona, que bueno, van a estar tocando los Secret Army junto con otro gran grupo como son los Scacha desde Galicia. Y bueno, pues vamos, un cuarteto ahí internacional, pero de relumbrón total, como pueden ser, ahora los digo, Loic Aemi, Discipline, desde Holanda si no me equivoco, los Anti-Lower League y los The Addicts, los Addicts. Ya sabéis, hoy es martes, día 16, estáis escuchando en directo aquí el jodido Pánfilos, Contrabanda FM. Esto es una hora de jodido punk, que la podéis escuchar, pues como bien he dicho ahora mismo, en directo, pero también la podéis escuchar en diferido. ¿Y cómo? ¿Cómo podéis hacerlo? Pues muy fácil, podéis hacerlo dirigiéndoos a la dirección del blog que desde ya la temporada pasada puso en marcha aquí pues un servidor para que se pudiese, pues para que el respetable se lo pudiese descargar y escuchárselo el programa pues cuando pues le diese la real y absoluta gana. Y la dirección del blog es la siguiente, apuntad, papel y boli, ya sabéis, http://, y esas cosas, pero en fin, www.lascositasdelpanfilos.blogspot.com. Y después también el programa, ya sabéis que dispone de una dirección de correo electrónico a la cual también os podéis dirigir, pues ya sabéis, un poco para lo que queráis, para participar en concursos. De momento no hay ninguno, pero bueno, quién sabe, quizá lo sabrá. Ya la temporada pasada, alguno que otro sí que se llegó a realizar. En cualquier caso, pues como digo, tenéis pues ahí esa cuenta de correo a vuestra disposición para hacernos llegar cualquier tipo, cualquier clase de sugerencia, de amenaza, en fin, bueno, ya sabéis, haz del punk una nenaza, claro que sí. Punk-filos con PH e latina @hotmail.com. Y bueno, que no solo nos quedamos ahí, que también disponemos de un pedazo del número de teléfono y es el siguiente, es el 933177366. Lo vuelvo a repetir, es el 933177366. Y podéis hacer uso de él, igual que hizo el Heavy de Poplasek. En los últimos programas de la temporada pasada, su petición quedó un poco colgada durante el verano, pero bueno, dimos buena cuenta de ella justo en el primer programa, es decir, el martes pasado. Era ese Feliz Falsedad de la Sociedad Alcohólica, ahí sonó en el Pánfilos, aquí en el 91.4 de la frecuencia modulada, como no, en Contrabanda FM. Me cago en Dios. Y lo dicho, que podéis llamar a este número, lo vuelvo a repetir de nuevo, otra vez, es el 933177366 y tenéis como media orilla, bueno ya, poco menos de media orilla, en fin, sí, bueno, una cosa, como mucho media hora, no le doy más, media hora si queréis hacer uso, que por lo visto se ve que la semana pasada, no sé, había alguien de un grupo que quería llamar, pero no sé yo si o marcó mal, o yo me enteré, o yo no me enteré porque estoy aquí con los auriculares, en fin, no sé, bueno, estas cosas de la radio, ya sabéis, son, que como diría el otro, los riesgos del directo. Pero bueno, cualquier caso, lo dicho, tenéis aquí como una media hora para poder intervenir en el programa, si es que os apetece, no suele apetecer, ya lo sé yo, pero bueno, oye, hay que decirlo, en cualquier caso, como digo... esto es lo que tenéis, media hora por delante, porque después lo que serán las postrimerías del programa de hoy, estos últimos 20-25 minutos, contaremos con la presencia vía telefónica de uno de los componentes del grupo Envidia Cochina, que recientemente ha visto editado su último trabajo, Difícil Ser Humano, del cual hablaremos largo y tendido en estos, como he dicho, 20-25 minutos que nos deje este final de Pánfilos. por algún lado he dejado ahí, bueno, comentado también en el blog que la entrevista iba a ser con David, pero finalmente será con Ángel. Es, junto con David, pues, el miembro que sigue manteniéndose desde los inicios del grupo, o sea, es el núcleo, podríamos decir, de esta formación madrileña, que como digo, pues ha editado recientemente su último trabajo, que viene acompañado con un DVD de lo que fue su concierto ahí en tierras colombianas, ahí presentado en un atractivo formato Digipack. Y pues bueno, eso será lo dicho al final del programa. Bueno, y continuando aquí con el Pánfilos en Contrabanda FM, qué mejor que empezar con una de las novedades que tenemos aquí en esta semana. Pertenece pues a un grupo que ha tocado este último fin de semana, concretamente el viernes, en lo que fueron las fiestas de Belviche. Tocaron junto a los Cruje, de quienes escuchamos una canción también la semana pasada. Tocaron también junto a los Capaces, bueno, un grupo de sobras conocido ya, sobre todo aquí por el personal barcelonés. El grupo también al que, bueno, pues quien quiera también podrá ver ese mismo 27 de este mes, el día que tocan estos que estamos escuchando de fondo. Los Secret Army en Girona, pues ese mismo día tocarán los de Capaces junto con el Trono de Judas y un tercer grupo ahí en lo que son las fiestas de El Prat de Llobregat. Pero ahora es hora de poner a los Cletus Punk Band, una novel formación de ahí de Hospitalet, y bueno, precisamente de buena cuenta de ello. Dan en esta en su último tema de este, bueno, han sacado como una especie de demo o así caserilla, pero bueno, para irse dando a conocer, qué mejor que sacarlo de este modo, y qué mejor que también, ¿por qué no? Pues darle una copia al Mickey, coño, porque pues para eso está, ¿no?, el programa, pues para ir pasando y radiando este tipo de grupos y lo que haga falta. En fin, que lo dicho, los Cretus Punk Band pues cierran esta especie de maquetilla que han sacado de así de un modo pues caserillo doméstico con, bueno, me encantaba la verdad cómo era la frase que habían puesto, el Hospitalet Comunisme Libertari al Hospitalet de Cataluña ens emancipem. Me ha encantado visca l'Hospitalet, me cago en Déu. En cualquier caso, el tema que escucharemos ahora va a ser el justo el anterior, el tema número 10, más que nada porque el título me ha hecho gracia y, bueno, la verdad, su título reza Carta de Amor a mi Jefe y suena de esta guisa. Así que ahí queda para abrir el Pánfilos, para abrir fuego en el Pánfilos de hoy, los Cletus Punk Band, Carta de Amor a mi Jefe. Cletus, ese entrañable personaje de esa no menos entrañable serie Los Simpsons. Cletus Fungman, ahí ha quedado su canción, ahí ha quedado esa carta de amor al jefe de ellos. Carta de amor a mi jefe, Cletus Fungman. Ya sabéis, seguimos aquí en el jodido Pánfilo, os estáis sintonizando Contrabanda FM. Esto es el 91.4 de la frecuencia modulada. Yo os vuelvo a repetir, el número de teléfono es el 933177366. A vuestra disposición está. Estoy aquí, yo metido todo dentro de los cascos, espero que si alguien llama y realmente suena, espero oírlo. En cualquier caso, continuamos con un poquito de agenda que nos lleva hasta este viernes 19. Bueno, ya sabéis, este viernes 19 la verdad que hay unas cuantas cosas, hay bastante donde elegir. Bueno, si no me equivoco es el día en el que se celebra la fiesta de la Merced, las fiestas patronales de aquí, de la ciudad de Barcelona. Y bueno, por un lado pues tendremos ahí en el Ateneu del Besós a partir de las 8. Y bueno, no ponía precio en el cartel, con lo cual intuimos que será gratis. Van a estar tocando tres grupos. Estará tocando desde Bilbao, o sea, no desde Bilbao, sino que estarán tocando ahí en el Besós, ¿eh? Pero vamos, que vienen desde Bilbao, Los Depósito de Cadáveres y bueno, pues junto a otro par de bandas que sí que son de aquí, de Barcelona, como son Crimen de Estado y Escroto de Rata. Luego, por otro lado, tendremos ahí tocando en las fiestas de la población de Roda de Ter, aquí en Barcelona, a una formación de la cual ya escuchamos una canción la semana pasada, con lo cual no vamos a escuchar ninguna otra canción esta semana. Pero bueno, en fin, hay que decirlo para que todo el mundo lo sepa, todo el mundo que escuche el programa. En fin, los Disidencia vuelven a estar tocando, un poco, parece que vuelven por sus fueros y a visitar estas tierras ahí cada dos por tres. Pues bueno, pues para quien esté interesado en acudir a un concierto de esta gente, de este grupo levantino, que recientemente pues también han editado su último disco, Antología Poética, del cual, como digo, ya pusimos una canción la semana pasada, pues ya sabe que tiene las fiestas de Roda de Ter ahí en Barcelona para acudir al concierto, y son completamente gratis. Y luego también, no es gratis, pero bueno, son 2 euros de puta mierda. Ahí a partir de las 10 en el Casal de las Corts estarán tocando los Godfarts, los Silversack, como representación de la ciudad condal, ambos grupos. Y luego desde Austria, un grupo que practica un punk hardcore melódico, como son los Rent to Kill, un grupo al cual no vamos a poner. ¿Y por qué no? Pues porque vamos a poner a los Silversack. Entonces vamos a poner a los Silversack. Pues de los Silversack pondremos el tema con el que abren este puto EP, que es así como se llama esto que acaban de sacar. La verdad es curioso porque lo han sacado en formato CD, pero en cualquier caso el puto EP es así como se llama este trabajo, en el que incluyen 4 canciones, 4 canciones que llevan por título Brainstorm, From Our Cave, Confused and Bad News. Este and significa y, ¿vale? O sea, que como que daba paso a la última y tal, o sea, me entendéis, ¿no? Pero bueno, en fin, en cualquier caso, que ponemos Brainstorm, que es el primer tema de los Silversack, y suena de esta guisa, ¿vale? I have excellent news for the world. There's no such thing as new wave. It does not exist. It's a figment of lame Kant's imagination. There was never any such thing as new wave. It was the polite thing to say when you were trying to explain you were not into the boring old rock and roll, but you didn't dare to say punk because you were afraid to get kicked out of the fucking party and they wouldn't give you a coke anymore. I don't Wax, you will sing with the show. Welcome to the Year Here, the Year Out, the Pirate Show. Come on. Este puto EP, ese tema Princeton de parte de los Silver Sack, que os recuerdo estarán tocando junto a los Rent to Kill, punk hardcore melódico desde Austria, y junto a los Godfarts, otra representación de local, y por tanto los 2 euros a partir de las 10 en el Casal de las Corts este viernes de 19. Estáis sintonizando el 91.4 de la frecuencia modulada, Contrabanda FM, el jodido Pánfilos. Continuamos con un poco de agenda, continuamos, cómo no, con la caña que se le espera aquí al programa. Bueno, y la caña que nos proporcionará en Lo Siniestro Total este mismo viernes 19, sí, como decía, en las fiestas de la Merced, será concretamente en la Plaza Real, jodidamente gratis, y a partir de las 12 estarán tocando, pues para todo el personal, esta gente, estos históricos ya míticos de la escena punk de aquí, de este país, Lo Siniestro Total. Y luego pues tendremos también otro concierto que también se realizará pues absolutamente gratis y será a partir de las 11 de la noche. Tendrá lugar en el campo de fútbol municipal de ahí, de Montornès del Vallès. Aquí, bueno, una de las poblaciones aledañas a lo que es Barcelona capital. Van a estar tocando tres grupos como son Panduro, Corcho y los Discordia. Discordia desde Alicante, Discordia de los cuales ya pusimos algunas canciones la temporada pasada y de los cuales pues vamos a volver a poner otra canción esta temporada. ¿Y por qué? Pues aparte de porque me ha gustado bastante su disco, que lleva por título Con el filo de la lengua, pues bueno, pues porque también sé que le ha molado a Tommy, como también sé que el Tommy suele escuchar el programa, pues yo siempre que pongo este tipo de grupos y este tipo de canciones, pues es que me sale de dentro y es algo que me sale natural, y pensar en el Tommy y pienso, joder, pues va para ti, Tommy. Rojo, pero el negro le salió. Venga, pues aquí ha quedado este tema de parte de los Discordia, con el filo de la lengua, es como se llama el disco que han sacado, y el tema que acabamos de escuchar se llama Al final de la escalera, que me recuerda también al título de otra canción de los Antisocial. Al final de la escalera. Y continuamos aquí en el Pánfilo, ya sabéis, sintonizáis Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya hemos dicho un poco toda la agenda del viernes 19, pero bueno, hacemos un paso, un salto hacia atrás, porque también hay un concierto el jueves 18, pero un concierto, bueno, ahí en tierras tarragonenses, concretamente en el recinto ferial de la capital tarragonense, en Tarragona, por 20 euros anticipada, 24 euros en taquilla, y a partir de las 10 estarán tocando La Fuga, teloneados por los RSK. Y luego para el sábado 20, pues nada, diciendo aquí un poco del tirón los cuatro conciertos que tengo aquí pues señalados, antes de un poco dar paso a la siguiente canción, con la que abriremos la entrevista de los Envidia Cochina, pues os comento que tenemos para, como decía, este sábado 20, por un lado en la Sala Salamandra número 1, tenemos a partir de las 9 y por 15 euros anticipados, 17 euros en taquilla, un concierto pues en el que el río va a estar desbordando ahí por los cuatro costados. Son los Agrolights junto a los Torpedians y junto a los Hartigans Sound. Y luego ahí en la Sala Salamandra 2, o sea que vamos, noche completa ahí en Hospitalet, a partir también de las 9 y 8 euros anticipados, 10 euros en taquilla, estarán tocando los Puerta 104 junto a los 30 Monedas y a los Perfecto Desorden. Y luego ya en tierras giruninas, en tierras de Girona, concretamente la población de San Julia de Ramis, o San Julia, con perdón, porque es que, claro, esto hay que decirlo, cualquiera de las dos tendría que tener acento, pero como no salía ninguna con acento, porque tanto Julia como Julia tendría que tener acento, entonces, al no salir ninguna con acento, yo no sé cómo se dice, yo no sé si es Julia o Julia, con lo cual... que me perdonen los ramisenses, por decirlo. Pero San Julia o San Julia de Ramis, o de Ramis, no de Ramis, de Ramis, derrame cerebral y esas cosas, pues bueno, que van a estar tocando los caóticos. A partir de las 11. Pero bueno, que tenemos un pedazo de concierto aquí en la sala KGB, a partir de las 9, 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla, donde van a estar tocando, se caen, bueno, se caen del cartel de... De hecho, bueno, estaban integrando el cartel cuando se tenía que haber hecho el concierto este en la sala Razzmatazz 2. Los Cancerberos no van a poder tocar finalmente en este concierto, que es el concierto presentación de este último disco de los Suburban Rebels. El Flotar se va a acabar y, bueno, estarán acompañados por Cólera, quienes sí, bueno, permanecen en el cartel. Escucharemos ahora uno de los temas, es el penúltimo de este disco de los Suburban Rebels, se llama Esquilachi. Sí, es que he estado viendo ahí un poco el tracklist y he dicho, coño, voy a hacerle yo también mi pequeño homenaje a por lo menos uno de los tíos... Bueno, que ellos hablan de otra cosa, pero a mí me da igual, ¿sabes? O sea, yo he visto Esquilachi y he dicho, joder, yo es que de lo primero que empiezo a recordar es Italia 90, Careca, Totò Esquilachi, ¿eh? Totò Esquilachi, que quedó pichichi. Yo diría que quedó pichichi, Careca en Breme, Andreas Breme, joder, me cago en mi vida, joder. Florido bastardo, tú has disonorado la familia. No, estás sbagliando, yo no podevo. Tú has sbagliato y ahora pagherai. Ojos, no se va. Bueno, gente, pues de puta madre, aquí ha quedado ese tema, Esquilachi, desde este disco de los Suburban Rebels, el último que acaban de editar. El flotar se va a acabar y ahora escucharéis Alimañas, desde este difícil ser humano de los Envidia Cochina, este último trabajo que ellos han editado de la mano de Working Class Records. Y bueno, pues tras él tendremos a Ángel, el abuelo, pues aquí para todos vosotros desde el Pánfilos. Venga. Vivo, vivo al día, ya no pienso en el mañana. Quizás me despierte y ya no me quede nada. Seres despreciables deciden por mí, haga lo que haga, ya no tengo por venir. Carne de cañón, soy por sistema, que aproveche mi carroña, que será su última cena. Ayer soñé que no encontraba el amor. Desperté como muerto en un cajón. Antes morir que perder la vida. Antes devorarme que chuparme las heridas. Y mirar para atrás y ponerlo otra mejilla. Sin miedo hasta el final, que la venganza será mía. Como deseo de la sociedad, comer el pan de la libertad y beber de la sangre. No soy alimañas, aquí está mi cuerpo. Mis ideas siguen vivas aunque yo esté muerto. Cuando llego en el país del puerto, cuando salto, cuando golpe de pecho, toma mi bebé. Esta es mi sangre derramada por los hombres, el veneno de su hambre. Venga, pues aquí ha quedado este tema de parte de los Envidia Cochina, Alimañas, desde su reciente disco editado, Difícil Ser Humano. Y bueno, esperamos ahora poder establecer la conexión con Ángel, el guitarra del grupo. Hola, Ángel. Miki, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? De puta madre, pues yo te oigo también perfectamente, con lo cual el primer paso está dado. Antes que nada, también pues agradecerte que estés ahí al otro lado del hilo telefónico, aquí pues para el Pánfilos, este programa de aquí de Contrabanda FM, aquí en Barcelona. Y bueno, pues eso, pues para empezar, pues agradecértelo. Bueno, a ti y a todo tu equipo también, daros las gracias por acordaros de nosotros y a toda la peña que esté escuchando, pues también un saludo de acá. Venga, pues nada, para empezar un poco, ya si te parece, recuperado de Lumbreras. Ya recuperado. recuperado, que de nuevo Parizón nos pegamos allá, ¿sabes? Sí. Ah, muy bien, la verdad es que sí. Bueno, últimamente vais siendo un poco ya, supongo que estaréis acostumbrados, o os estaréis yendo más o menos poco a poco acostumbrando a estas líderes, ¿no? Porque vais siendo un poco habituales en este tipo de carteles, así, de festivales veraniegos. Sí, parece que después de, fíjate, tanto tiempo, tío, que estamos ahí, ¿sabes? Y bueno, parece que ahora, bueno, estamos ahí metiendo la cabeza, ¿no? En este tipo de festis, que bueno, por un lado, pues muy bien, ¿no? Porque te permite, oye, pues tener un contacto ahí con mogollón de peña en muy poco tiempo, quizás con unos horarios también, bueno, pues muy poco flexibles, ¿no? No te permiten tampoco, bueno, pues ahí explayarte, ¿no? Todo lo que quisieras, ¿no? Sí. Pero, bueno, se pierde también la cercanía con la gente, pero se agradece también el tener ahí la oportunidad, ¿sabes? Claro, bueno, es un poco, ni que sea el hecho de poder decir de qué constas ahí, ¿no? Claro, sí, ¿no? Luego que, hombre, es un motivo de siempre de satisfacción, ¿no? El poder estar ahí en esa movida, ¿no? Porque bueno, nosotros no nos deja todavía de impresionar, ¿no? Porque no hemos sido una banda que nos hayamos movido nunca en estos circuitos, ¿no? Parece, bueno, llevamos un par de años, tres quizás para acá, que parece que, bueno, se están acordando un poquito de nosotros y estamos ahí, bueno, pero ya te digo, somos más un poco de menos altura, ¿no?, de escenario, ¿no? Sí, bueno, ahora que comentas esto, vosotros, concretamente, bueno, aquí en el Lumbreras que tocasteis, pues, mediodía, tarde, ya por la noche, o como fue, que supongo, tres cuartos de hora, una cosa así, o... Hemos tocado a todas horas, hemos tocado tres años seguidos, el primer año tocamos a la una... Del mediodía. Ahí con toda la solanera, y la verdad es que muy bien, siempre lo que más nos ha sorprendido de este tipo de festis ha sido la respuesta, ¿no?, de la peña, o sea, es que se te pone la carne, estoy hablando contigo y, bueno... de gallina, ¿no? Porque, bueno, ya sea la peor hora, ya sea la más jodida, la peña sin comer o, ¿sabes?, o sin poder dormir, o, ya hayan estado, ¿no? O sea, la verdad es que eso es, bueno, lo que más nos impresiona, ¿no?, en este tipo de historias. Pero supongo es lo que aún... Lo demás es un poco más del día a día, ¿no? Pero esto es... Supongo es lo que a uno le hace seguir a pesar de todas las vicisitudes que acontecen en un grupo como el vuestro, que además de llevar mogollón de tiempo... Pues también se ve un poco, pues, bueno, pues, o sea, padeciendo pues lo que le pasa a cualquier grupo, que es los continuos un poco cambio de formaciones, es difícil encontrar la estabilidad. Sí, nosotros hemos encontrado... Porque tanto tú como David, disculpa que te corte, tanto tú como David sois un poco el núcleo, ya lo había comentado un poco al principio del programa, sois el núcleo que sigue permaneciendo desde el principio, ¿no?, de los tiempos. Por antigüedad sí, pero bueno, por implicación yo creo que todo el que ha llegado a la banda, ¿sabes?, se ha dejado ahí los huevos, ¿no? O sea, nosotros siempre un poco la clave que hemos tenido ha sido facilitar primero antes que el grupo está la persona, ¿no? Entonces somos todos colegas, bueno, pues el primer cambio fue Antonio batería, Emilio Hincho también que se fue, entró luego Chafas ahí al bajo. Y bueno, todos siguen siendo cochinos, ¿sabes? Aunque se hayan pirado, no se han ido nada más que porque ellos han decidido hacerlo, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues siempre han estado ahí, ¿no? Sí, todos en cierto modo, por lo que he leído, incluso, no sé si, bueno, el batería o el bajista, bueno, que en algún momento incluso, pues, si han de hacer alguna sustitución, que siempre están ahí. Sí, bueno, ya ves tú, eso siempre, por eso te digo que siempre que antepongas, ¿sabes?, lo que es la situación personal de cada uno, somos todos colegas y eso es fundamental, ¿no? Antes que la banda, nosotros tampoco nunca nos hemos creído nada más que lo que somos, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues todo resulta bastante más fácil, ¿no? La convivencia siempre es jodida, porque pasas muchas más horas, no sé, entre nosotros que lo que pasamos con nuestra gente, claro, con nuestra familia, con nuestros colegas, ¿sabes? En muchos casos, ¿no? Muchas horas de carretera, de ensayos y bueno, pues también un poco, pues es el soportarnos día a día, nos hace en unos momentos odiarnos, pero también en muchos momentos que seamos imprescindibles, ¿no?, unos para otros, ¿no? Eso es lo que hace un poco, bueno, pues que estamos todos ahí. Bueno, en este sentido, bueno, también una de la, no sé cómo decirlo, uno de los matrimonios ahí que parecen no tener fin, es el vuestro con, bueno, con VC primero, con Working Class luego, vamos, en fin, con Nacho. La verdad es que desde que sacasteis la maqueta, y un poco al hilo de lo que comentabas, de que tampoco nunca habéis sido un grupo que... O sea, un poco el clásico grupo a lo mejor que ha empezado tal vez con, para que nos entendamos, pues con Potencial, con El Local, con VC y luego pues ha dado el salto. ¿sabes? Que independientemente de que, bueno, cada cual está evidentemente en su derecho de hacerlo, pero vosotros habéis sido un grupo que desde el mismo momento en el que empezasteis, fue con Nacho, habéis seguido con Nacho, y un poco desde esa postura y como desde esa, podríamos decir, segunda línea, pues bueno, ahí habéis estado y últimamente sobre todo asomando más la cabeza, ¿no? Claro, o sea, la idea es la misma, ¿no? O sea, nosotros no tenemos mayor objetivo que el estar ahí, ¿no? Y el tener la posibilidad. Nacho, pues es un tío que, bueno, pues desde el principio confió en nosotros, ¿no? Es uno más en ese sentido, ¿no? Siempre ha confiado en nosotros, siempre nos ha apoyado y nos ha apoyado cuando las cosas han estado jodidas y, bueno, pues cuando las cosas han ido un poquito mejor, pues desde luego que nosotros siempre vamos a estar ahí, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, no tenemos necesidad de nada más, ¿no? O sea, somos lo que hay y estamos muy contentos con ello, ¿no? Nunca, ni tanto David como tú, a pesar de, bueno, las dificultades que hayan podido surgir a lo largo de esta trayectoria, nunca ha habido ese momento de bajón, de pensar en dejarlo. Sí, muchas veces, porque piensa que uno vivimos de esto, ¿sabes? Entonces es muy complicado a veces el poder, pues el llegar al final. Además siempre ensayamos a unas horas muy tardías en las que los cuerpos y las cabezas sí. Están muy poco en su sitio, ¿no? Y bueno, pues claro que tenemos momentos de muchos bajones, ¿no? Sobre todo, bueno, pues hemos tenido situaciones complicadas en lo personal, en lo... ¿sabes? Claro, son muchos años, o sea, estamos hablando de 15 años casi, ¿no? Ya. Pero bueno, si al final todo se arregla, ¿sabes? Todo se arregla pues un poco pues estando ahí todos juntos, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? O sea, no vamos como piñas a todos lados, ¿no? Hombre, la verdad es que supongo que en esto también afecta un poco porque también un poco... Bueno, o sea, yo... Y mira que hay otros grupos que entrevisto y conozco más, conozco menos, me los tengo que preparar más, me los tengo que preparar menos. Yo me he leído la biografía que tenéis. Que te has preparado un poco, ¿eh? No, pues yo, o sea, yo te digo, yo no, tampoco me lo he tenido que preparar mucho, entre otras cosas, y bueno, sí que tampoco sea peloteo. No, digo, porque me habéis asaltado ahí, a saco ahí, bueno, de puta madre, ¿sabes? Siempre encantado, ¿no? Yo más que nada te lo digo por el hecho de que, o sea, quizá tal vez, ¿sabes? Yo, lo primero que yo empecé un poco a conocer, así un poco como más... que no fuese rollo la polla, reincidentes y tal, fue por un pedido que yo le hice a Nacho y que fuisteis vosotros y junto con Tribu Urbana, creo recordar, Tribu Urbana RDT, bueno, de las primeras ediciones que tenía el Nacho. Y bueno, pues desde aquí te lo digo, o sea, yo quizás sea de los pocos, no sé cuánta tira daríais, pero que yo tengo vuestra maqueta en mi casa. Joder, pero por eso te decía que viendo la biografía veía el año 98 y digo, no jodas que yo, ¿sabes? Empecé ahí, joder, y Gérmenes y todos esos grupos y Tribu Urbana, me cago en Dios, ¿sabes? Y el año 98 y claro, viendo, pues leyendo un poco la biografía me daba cuenta de que, hostia, joder, qué producción, ¿no? En el 98 la maqueta, en el 99 el primer disco, en el 2000 ya el siguiente con 16 temas o algo así. O sea, vamos, que pronto fue un no parar, ¿no? Ya luego quizás ha sido más espaciado, ¿no? Sí, tal vez más espaciado, bueno, por lo que te decía. Bueno, hombre, la verdad es que somos un poco perros, ¿sabes? Eso sí es cierto. Y que también cuando, sobre todo en estos últimos curros que hemos hecho, las cosas tienen que salir, ¿sabes? Para poder hacer. Exacto, ¿no? Claro. No te sale nada. No las puedes forzar. Especular con la peña y jugar, no puedes, tío. ¿Sabes? O sea, cuando, no sé, yo creo que hay un momento en el que sin que te influencie, ¿sabes? El poder tener mayor o una menor repercusión en lo que tú estás haciendo, siempre tienes que tener claro que lo que hay es lo mejor que puedes tener, ¿no? Entonces, para sacar mierda, tío, pues lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito y jugar con lo que tienes, ¿no? En ese sentido, ¿no? No puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en el que, joder, pues hemos visto que bueno, pues que había ya, pues, no sé, unas letras que, es, bueno, que nos han parecido buenas, tío, unas melodías ahí que, ¿sabes? Y bueno, pues hemos pegado un poco ahí el apretón otra vez, ¿no? Pero llevábamos 3 años, tío, sin sacar nada, ¿sabes? Sí, bueno, ahora justo te iba a decir eso. 3 años era lo que lleváis sin sacar... 3 años y medio, casi, sí. Claro, sí, bueno, por eso ya más o menos tenía un poco la cuenta, rollo 4 años, bueno, 3 años y medio. Pero, bueno, en ese sentido, y bueno, es mi opinión personal, la espera ha merecido la pena en el sentido de que, o sea, sinceramente... Yo creo que me parece un disco que, o sea, es el típico disco, supongo, el tercero, el que da un poco como de canguele de hostia, igual, o no sé, o igual también el segundo disco o el tercer disco, ¿no? Siempre supongo que da un poco de canguele el mantener el nivel, pero es que me parece un disco bastante redondo. Sí, es un poco la idea de lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, desde la Así en la Tierra como en el Cielo, joder, bueno, pues hemos estado haciendo cositas y tal, pero bueno, si no sale nada que no sé, con lo que tú estés contento, bueno, pues lo mejor que puedes hacer es esperar, ¿no? Esperar y hacer las cosas un poco bien, ¿no? Ha pasado muchísimo tiempo, no somos una banda que pensemos que si funcionas es, bueno, pues porque hay algo que puedes transmitir, ¿no? Exacto. A otras personas, ¿no? Si no tienes nada que decir, lo mejor que puedes hacer es callarte, ¿no? Entonces, cuando tengas algo que decir, bueno, que sea lo tuyo, ¿no? Y que sea lo que, no sé, de lo que tú te puedas sentir orgulloso de decir, ¿no? Claro, que no sea algo que esté marcado por unos tiempos, que... Pero en ese sentido, bueno, pues por eso hemos querido sacar ahora un curro, bueno, que sí, bueno, es una portada que nos hemos dejado ahí la cabeza, con un título, bueno, pues yo creo que también, bueno... Sí, muy muy concreto, muy directo. Bastante, un poco que define también esa portada y el rollo que van los temas dentro, ¿no? Difícil ser humano, en realidad, es cada uno de los temas, ¿no? Que componen el disco. O sea, cada uno por separado puede perfectamente encajar, ¿no? En esa definición, ¿no? Hemos un poco, bueno, pues también el DVD de Colombia, creo que era también algo pues necesario, ¿no? El dar un valor añadido, ¿no? Siempre sin especular con el precio, con esa política de, bueno, pues de comunicar música, ideas, haciéndolo siempre de una forma asequible, una política de precios que siempre ha respetado Nacho y que por eso también hacemos que estemos en el mismo rollo, ¿no? Bueno, has introducido un par de temas, uno de ellos es el de, pues un poco el título, que es lo que puede representar cada uno de los temas que incluyen este disco. En ese sentido yo quería, bueno, preguntarte simplemente por las letras, porque a mí personalmente no sé quién las hace, si me lo quieres decir, pero bueno, en cualquier caso es que yo personalmente, que me suelo fijar bastante en las letras porque bueno, es algo que me gusta, o sea, es algo en el sentido de que, por ejemplo, y antes de que entremos en ese tema, Quim Putrea, que es un grupo que me entró precisamente por las letras, como tantos otros, pero bueno, a mí me parece que hay a lo largo de lo que es la trayectoria de Envidia Cochina un salto cualitativo en las letras brutal, y sobre todo en este último disco es que hay letras que me parecen increíbles, y de hecho ya la temporada pasada ya puse un tema vuestro de este disco, que fue el de Mascando Alambre, que es que me parece una letra guapísima, y tantas otras. Es Mascando Alambre. ¿Eh? Mascando alambre. Es que en todos los foros sale Marcando Alambre. No, no, he dicho mascando, ¿eh? Ah, mascando, vale. Sí, vale. Sí, he dicho mascando, tranqui, tranqui. Vale, vale. Lo tengo aquí delante, original, tranqui, no hay problema. Y no, y en ese sentido, hostia, pues es algo que digo, oh, joder, qué letras más guapas, colega. Bueno, las letras en este caso, pues casi que he tenido yo ahí casi todo el peso, ¿no? Zico ha hecho una letra en este tema, o sea, en este disco. ¿Antes os lo repartíais más? O... Antes nos repartíamos más, sí. Lo que pasa es que es lo que te comentaba, ¿no? O sea, cada uno tiene su momento. Sin embargo, bueno, pues también Zico ha colaborado muchísimo con las melodías, los estribillos, esos solos coreables, ¿no? Que también acompañan al disco, ¿no? O sea, yo creo que cada uno pues ha ido, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de... Se ha ido adaptando a lo que es su... Claro, claro, a su nivel de, bueno, pues de bueno, pues yo empujo aquí, yo empujo allá y, bueno, pues si está... esta letra nos parece mejor, bueno, pues da igual quién la haya hecho, ¿no? Eso al fin y al cabo es anecdótico, ¿no? David, el bajista de Chafas, también ha colaborado bastante, ha cerrado bastantes letras en conjunto, ¿sabes? Bueno, la verdad es que, bueno, han ido saliendo bastante bien y la verdad es que, bueno, sí están, parece que están gustando, ¿no? Bueno, en ese sentido te iba a decir un lujo, pero bueno, un lujo, supongo que es colegueo vuestro... del día a día, el hecho de que haya participado el Babas, el hecho de que Bruno sea uno más, ¿no? Como he leído la biografía. No es uno más, es el puto amo. Vale. Sí, el Babas, claro, a recuperar un poco el tema este de Kimpu, la versión que hicimos de Polka Miseria, bueno, necesitábamos romper ahí una canción y qué mejor que ella, ¿no? Tenemos ahí a Bruno con nosotros que bueno, está ahí. ¿Te quieres creer que siempre tendré, o sea, lo tendré ahí encima hasta que me muera, que la única vez que he podido ver a Quim Putrea y fue sin el Babas porque acaba de ser padre? Hostia, Dios. Ay, es lo que tiene. Bueno, o sea, felicidades para él, ¿eh? Por eso, por lo demás. Pero bueno, hablando de ser padre y esas cosas, ¿quiénes son los críos que abren el...? Mis nenas. Tus nenas, ¿no? Tengo una nena, Laura, con 7 añitos recién cumplidos y Andrea con 4 añitos. Pues ya tienen pinta de que toman el relevo de puta madre, ¿eh? Son muy cochinas. Hombre, claro que sí. Y bueno, por lo demás, lo que comentábamos un poco también de eso que habías dicho de Colombia, pues supongo que la acogida allí algo... Bueno, si decías que lo que los festivales por aquí os ponen los pelos de punta... Sí, allí se vive de otra manera, no... ¿Cuántas veces habré oído ya esta respuesta, tío? Sí, sí, no, es que se vive todo de otra manera. No es que se vive de otra manera y se vive todo de otra forma, ¿no? O sea, nosotros antes de ir para allá, pues las noticias que te llegan, pues te dan la idea de un país, pues que pues, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, está muy criminalizado, ¿no? Todo lo que te llega, información, los medios de comunicación tergiversan absolutamente todo, no tiene nada que ver. La gente es acojonante, hay una escena brutal, imparable, hay una implicación, hay... Bueno, se te pone, pues eso, se te pone todo tan fácil que es que no puede nada que salir bien, ¿no? Nos trataron de puta madre y la verdad es que, bueno, ahí en el DVD sí se puede, yo creo que lo transmite la implicación de la peña y eso fue solamente lo que se ve ahí, es en el bolo, ¿no? ¿Y con ganas de repetirlo o sí, con...? Sí, muchas ganas. Y de hecho, bueno, pues hay proyectos por ahí para... Uy, que no lo oigan esto desde allí porque si no se empiezan a acribillar en los foros. Sí, sí, tenemos ahí México... Argentina, Colombia otra vez, hay un montón de cosas. Y ahora mismo proyectos futuros, que o de momento parados y seguir dándole coba al disco. De momento nos hemos dejado también mucha energía, ¿sabes? En este asunto la grabación se alargó muchísimo, ¿sabes? Bueno, esto de que todos somos colegas, pues al final 15 días se fueron a 3 meses, ¿sabes? Y bueno, pues estamos la verdad un poco cansados, ¿no? Vamos a cerrar unos bolos que tenemos por aquí, vamos a descansar un mes. Y vamos a intentar hacer una buena presentación del disco luego ya para el invierno, ¿sabes? Entonces ahí sí queremos, bueno, pues tener el contacto ya más directo, más de sala con la peña, más de compartir ahí el sudor, ¿no? A ver si es verdad, y en Varna, que por cierto no os prodigáis mucho por Varna. Joder, este año la verdad es que no, pero otros años la veo, sí hemos andado bastante por allá, ¿eh? Pero sí, este año no. Bueno, alguna vez os he visto y he de reconocer que la verdad que me ha dejado muy satisfecho vuestro directo. Ya que somos malos, ¿eh? ¿Eh? Sí, pues mira que me acuerdo una vez en Sardañola con... Sí, me acuerdo, joder, eso pues yo en Sardañola acabé contigo en la pensión y tú enseñándome la foto de tu cría. ¿Estabas hasta abajo? No, estaba yo en la pensión, acabé, pero bueno. Sí, pues no me acuerdo. Ya, por eso. No, me acuerdo de la historia, ¿sabes? Pero vamos, que hace ya mucho tiempo. También ese fue el primer concierto. Sí, al día siguiente Castellón de Seana, también con Malos Vicios y Segismundo. Joder, sí, yo es que tengo mucha memoria. Pero bueno, oye, ha sido un placer estar hablando contigo. Se me acaba el tiempo, pero lo más grande aquí encima mío. Y pues agradecerte mogollón que hayas estado aquí en este segundo programa de esta tercera temporada del Pánfilos aquí en Contrabanda FM, de verdad. A vosotros, que os vengan muchas temporadas más y muchas gracias. Seguro. Por acordaros de Envidia y bueno, un saludo ya digo a toda la peña que haya por ahí detrás, ¿eh? Pues bueno, Ángel, si te parece nos vamos a despedir aquí... dándole entrada al tema con el que vosotros cerráis este último disco, Difícil Ser Humano, o sea, pues a esa colaboración del Babas en Polka Miseria. Venga, puta madre. Venga, pues muchas gracias, Ángel. Gracias. Salud, tío. Y ante la duda pido una más desde la cuna, sigo el mismo plan, buscando loco la montaña de placer. Todo es ponerse y salvar. No sé llenar la nevera, pues de espejismos y vacíos no se puede comer. No le lloro a papá, no le lloro a mamá. Ellos pagan como perros, yo no les doy nada. Voy de pedestal y no soy mal chaval, pero tanto suena el río que da que pensar. Me consuelo en creer que no me quieren. Y ante la duda pido una más. Desde la cuna sigo el mismo plan, buscando loco la montaña del placer. Todo es poner.